El día de hoy vamos a hablar de que debemos hacer redención hacia el dinero. Hemos estado hablando, el Espíritu del Señor ha estado hablándome respecto a redimir, hablamos los alimentos, cómo el enemigo está usando los alimentos para dañar al pueblo del Señor, para dañar su cuerpo, para dañar su alma y su espíritu. Ayer estuvimos hablando de cómo el enemigo está usando aún la ropa que nos colocamos. Nosotros sin entendimiento compramos ropa y aún tenemos que ser proféticos en eso sin llegar al legalismo. Pero hace tal vez un mes el Señor me habló de que debíamos redimir el dinero que llega a nuestras manos. Cuando yo escucho esto del Señor, yo quedo sorprendido porque yo digo, Dios, yo quiero que me expliques qué es esto de hacer redención al dinero. Y este es tal vez un tema nuevo para usted, pero que voy a estar mostrando por la palabra de Dios. Y el Señor me habló de que nosotros los cristianos somos gente sin entendimiento. Y el Señor me habló de que nosotros llega nuestro dinero, a nuestras manos dinero, llega a nuestras manos dinero por hacer un negocio, llega a nuestras manos el dinero porque nos pagaron un arriendo, porque vendimos tal vez una ropa, llega a nuestras manos dinero tal vez porque nos pagaron una deuda o nos pagaron el sueldo, pero nosotros no tenemos la costumbre de orar por el dinero que viene a nuestras manos. Recuerde que todo es espiritual. Les he venido enseñando cómo a través de la comida cosas espirituales pueden ocurrir en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Para los que me dicen eso no lo creo, por favor, el pecado primero vino a través de algo que comieron. Todo el cuerpo, el alma y el espíritu de ellos se contaminó. Pero también hablamos de algo que nos ponemos, la ropa, pero ahora a través del dinero. Y escuchen esto que va a estar sensacional. Usted tiene un billete en su mano y usted no sabe por cuántas manos más haya pasado. Y el dinero también puede recibir contaminación espiritual. No olvide usted que cuando después de la toma de Jericó, ellos fueron a pelear contra el enemigo. Acán toma un ligotes de oro y plata y toma también un manto babilónico. Y ese dinero que tomó este hombre, que Dios había dicho no lo toquen porque es maldito, es anatema, hace que ellos no puedan enfrentar la guerra. Ahora el Señor me habló. Y me dijo, toma un billete, míralo. Y el Señor dijo, ¿tú sabes cuántas cosas han pagado con este billete? Evidentemente, si el billete es nuevo, no tiene ningún problema. Pero el dinero se mueve mucho, los billetes se mueven mucho. Entonces el Señor me habló, mira, con ese billete pagaron un peaje. Ese billete luego fue a una ciudad, con eso compraron un almuerzo. Luego ese billete lo dieron de vueltas a una señora que entregó como vueltas a su esposo. Luego ese hombre pagó una prostituta con ese dinero. Escúchelo bien. Luego con ese dinero compraron drogas. Luego esas drogas, ese dinero llegó tal vez a la mano de un taxista. Luego el taxista se lo da como vueltas a usted y usted lo tiene en sus manos. Y usted no tiene un entendimiento de todo el pasado espiritual que tiene ese billete, a no ser de que sea un billete nuevo. Por eso yo reitero que los cristianos debemos tener la costumbre de traer a la casa de Dios, si es posible, solamente dinero nuevo, lo mejor, no lo dañado, lo viejo, lo roto, lo despedazado. Los billetes doblados, los billetes con dibujos, con cuernos, que han rayado. Y el Señor me habló de que muchos de ustedes reciben su dinero, no hacen una redención, no oran, no aplican la sangre de Jesús, no aplican el nombre de Jesús, no profetizan sobre el dinero y aún toman el dinero y lo llevan a la casa del Señor, lo llevan, lo entregan, dan sus diezmos, sus ofrendas y luego dicen, ¿qué ocurre? Ahora Muchos pastores también hacen lo mismo. Reciben sus diezmos, los diezmos, las ofrendas, y van y de una vez comienzan a invertir sin antes haberse reunido con el cuerpo oficial de ancianos y hacer una consagración, hacer una redención espiritual del dinero que entra. Porque el dinero también puede recibir contaminación espiritual. Usted realmente no sabe de dónde viene. En muchos casos hemos estado estudiando este tema, que sé que yo sé que le ha bendecido. Brujos y hechiceros toman un billete, lo ponen en un altar de adoración a sus demonios, le hacen un conjuro, escúchenlo, a un solo billete o una moneda. Lo entregan a un santo, a algún espíritu, y lo dejan en ese altar. Y cuando este dinero carga espiritualmente, o sea, un demonio ya tiene el poder, lo entregan a una víctima, y con ese dinero, con ese billete, la persona le pueden secar sus finanzas para siempre, porque no tienen entendimiento espiritual. Que aún al dinero nosotros estamos llamados a hacerle una redención. El mundo espiritual, hermanos, es un mundo real. Nosotros somos seres muy físicos, somos seres muy naturales, pero el mundo espiritual es más real que el mundo físico. En algún momento que pude entrar en el espíritu y el Señor me permitió ver cosas del espíritu en un cuarto natural, como un cuarto de nuestras piezas, traducido al mundo espiritual en el espacio, porque en Dios no hay espacio, pueden caber cientos de miles de miles de miles de kilómetros. En el tiempo de Dios es lo mismo. Acá en la tierra pasaron 1000 años, pero en el tiempo de Dios pasó un día, porque no se mueven las mismas dimensiones que nosotros nos movemos, y necesitamos tener entendimiento espiritual. Todo es espiritual, todo recibe contaminación. Y todo puede afectarnos, aún como grandes hombres, grandes mujeres de Dios. Mañana estaremos dando un programa de cómo hay anatemas en nuestras casas, cómo a veces cuadros, libros que pueden afectar nuestra vida en el espíritu. Y hoy yo quiero dedicar esta parte a la parte financiera. No quiero llevarlo hacia pedir una ofrenda, no es la idea. Solo quiero que entienda que cada vez que nosotros recibimos el dinero en nuestras manos, tenemos que, como profetas de Dios, hablar al dinero, profetizar al dinero, creo que hasta ungir el dinero, declarar la sangre de Jesús, quitar toda maldición que venga con ese dinero. Y haciendo esto, nosotros vamos a comenzar a ver que el dinero comienza a estirarse, que la bendición de Dios comienza a ser real, porque literalmente lo que yo he estado viendo en el espíritu, y tuve una visión tremendísima, muy fuerte, donde vi a varios de ustedes con billetes en sus manos, pero no es que la langosta le cayera a usted después de recibir el dinero, sino que cuando usted recibió el dinero, ya traía la langosta mordiendo su dinero. ¿Y de dónde vino eso? Yo estaba viendo esto, Señor, ¿de dónde viene? Y es ahí donde conecto lo que acabo de decirles. Y yo quiero que entienda que Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 6, dice algo poderoso, y es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces yo quiero que usted vea un billete, vea una moneda, mírelo, y ahí está la raíz de todos los males, hermano. No sé si lo están pensando a entender. En eso que usted tiene en sus manos está la raíz de todos los males, la raíz de enfermedades, tremenda revelación, la raíz de fornicaciones, de adulterios, de ruinas, de alcoholismo, de drogadicción. Está en eso que tiene en sus manos, en amar eso que tiene en sus manos. Ahora, yo quiero estar tratando este tema porque cuando nosotros recibimos el dinero en nuestras manos, la escritura dice que en nuestra mano derecha tenemos larga vida y en nuestra mano izquierda tenemos riquezas y honra. Debiéramos manejar nosotros el dinero con la mano izquierda, porque si lo hacemos con nuestra mano derecha, lo que pasa es que vamos a estar trabajando o tratando nuestra vida, toda nuestra vida, para provocar y producir dinero. Y este no es el diseño de Dios. Ahora usted puede decir, eso es agorerismo. Para mí no es agorerismo, para mí es moverme en el mundo profético. Ahora, quiero hablarles algo más. Y es que tan pronto usted recibe el dinero, debe hacer una consagración con su boca y apartar de inmediato lo que pertenece al Señor, a la casa de Dios, no guardarlo rápido, correr y llevarlo. Hay muchos de ustedes que no lo hacen y luego esa langosta devora todos los ahorros en sus bancos, porque Satanás comienza a tener poder legal. Una forma de redimir el dinero es orar por el dinero y de inmediato correr a la casa de Dios, al sacerdote Dios, al ministro de Dios y entregarlo. Muchos de ustedes en sus casas tienen guardados sus diezmos y ofrendas de tiempos, de muchos no se congregan, tienen guardados de años, de meses, sus diezmos, sus ofrendas, y creo que este es el mejor momento para ir a la casa de Dios y llevarlo, buscar una iglesia, un ministerio, que te bendiga y llevarlo, aun si el programa radial ha sido bendición para ti, buscar al pastor Daniel, buscarme a mí y decir, mire, estos son mis diezmos, mis ofrendas, quiero hacer redención total de mi dinero, pero no guardarlo. Otra cosa que yo quiero hablarte, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que tenemos que tener una concepción de que nada es de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa concepción, para nosotros no se nos convierte un problema dar. Quiero hablarte de esto. Quiero que mires conmigo algunos pasajes de la Sagrada Escritura que me trae el Señor a la memoria. Y quiero que hoy usted pueda repetir conmigo: nada es mío, todo es del Señor. Cuando yo miro esto, encuentro literalmente que todo es del Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos el dinero, debemos hacer una consagración del dinero y sencillamente con nuestra boca decir: Señor, esto no es mío, este no es mi dinero, sencillamente yo soy administrador de este dinero, Señor. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Marque esa frase: mía es toda la tierra. Nada es de nosotros. Y cada vez que nosotros decimos mi dinero es que es mío, tú le estás quitando la administración al Señor. Señor, es tuyo. Yo solamente soy administrador, tú eres el dueño. Señor, tú vas a hacer que este dinero alcance, que este dinero sobre. Dice Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Mire, es del Señor, todo es del Señor. Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es del Señor. Salmo 24:1, que es de mis favoritos: de Jehová es la tierra, su plenitud el mundo, los que en él habitan. Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Y luego dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es mejor entregar el dinero al Señor. Cuando nosotros lo recibimos, Señor, no es nuestro, hacemos una redención, lo primero que decimos, Señor, es tu dinero. Gracias, me permitiste trabajar, ahora voy a administrar lo que viene a mis manos. Quito, Señor, de allí toda maldición que traiga ese dinero. Por inmoralidad, el dinero aún puede traer olores con él. Yo a veces percibo olores a viejo, olores a inmundicia, olores a muerte puede traer el dinero. Entonces, cuando viene a sus manos, lo consagramos, Señor, declaramos que es tuyo, apartamos lo que es del Señor. Y aún cuando usted va a llevar lo que es del Señor, usted no lo lleva a la loca, sino que usted ora por ese dinero. Señor, yo redimo quito toda maldición en el nombre de Jesús, del dinero que está en mis manos, del dinero que voy a colocar en el alfolí. Este dinero tiene que multiplicarse, porque aún los diezmos y las ofrendas no pueden convertirse en un ritual religioso, sino que tiene, usted a través de este programa debe volverse lo más profético que se pueda, aún haciéndolo con el dinero. Cuando yo veo esto, entonces entiendo que muchas personas pueden recibir en sus manos dinero que viene por sobornos, dinero que viene por secuestros, dinero sin saberlo, dinero que viene por robos, dinero pactado a espíritus de mamón. Y si usted dice, bueno, yo soy cristiano, a mí no me afecta nada, por favor, sabemos que muchos hermanos se enferman, muchos hermanos caen en pecado, aún el mismo dinero que llega a nuestras manos. Y quiero hacer esto claro, usted debe hacer una redención, debe orar, debe ministrar en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese que gran parte de la obra de Cristo, del entorpecimiento de la obra de Jesús, tenía que ver con que Satanás quería usar dinero para sobornar. Y dice eso Lucas capítulo 22, hablando de Judas. Y quiero que usted se dirija a esa escritura que me pareció tremenda. Todo el tiempo Satanás estuvo trabajando en el ministerio de Jesús a través del dinero. Aún el que él nombró como su tesorero era el que lo robaba. Y cuando lo van a entregar, estos sacerdotes en Marcos 14 le ofrecen mucho dinero a él. Y cuando, no sé si ustedes recuerdan, que cuando Judas se devuelve y lanza y dice que ya no quiere ese dinero, los sacerdotes dicen, no lo podemos meter a la casa de Dios, porque hay dineros que no se pueden meter a la casa de Dios. Él dice, no podemos meter este dinero a la casa del Señor. Y van y compran un campo de sangre. ¿Qué dinero no se puede entrar a la casa de Dios? Al menos hay tres tipos de dinero. La Biblia habla que los diezmos de una prostituta no podían entrar al tesoro de Dios. La Biblia habla que los diezmos de un perro tampoco. Y no es un perro, o sea, de que vendían un perrito, una mascota, sino que el diezmo de un homosexual no era recibido por Dios. Así le llama a Dios la homosexualidad, perros. Pero también dineros de sangre, dineros de sangre. El resto de dineros se podía hacer una redención. Ya estaré explicando esto en la siguiente parte. Pero esos tres tipos de dineros no entraban porque eran dineros malditos. Y los mismos sacerdotes tienen esa concepción. Cuando Judas se devuelve y lanza esas monedas de plata, ese dinero que le han dado, los sacerdotes dicen, no puede entrar al tesoro de la casa de Jehová. Y compran un campo que se llama Aceldama, se llama un campo de sangre, donde eventualmente cerca ahí él se cuelga y se ahorca y se revienta la cuerda y cae de cabeza y se derraman sus entrañas, según el libro de Hechos capítulo 1. Así que fíjense cómo estamos dando un giro. Aún la obra de la redención de Jesús quiso ser entorpecida por el mismo Satanás hasta el final con dinero. En el libro de Mateo 4, cuando se habla de la tentación, una parte de la tentación fue con comida, pero otra parte fue con riqueza. Todos estos reinos del mundo te voy a dar si postrado me adorares. Y él se para con esa valentía y dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y ahora quiero cerrar este programa hablándote que los cristianos no debemos hacer locuras para conseguir dinero. Yo conozco muchos hermanos que tienen negocios, cafeterías, venden cigarrillos, venden alcohol. Esto no es de Dios, tú no tienes que hacerlo. Hermanos preciosos que trabajan en moteles, por favor, si me escuchas, ese no es tu trabajo, un sitio de prostitución. Aun cuando tú estés trabajando y no te estés prostituyendo, por favor, el dinero que estás recibiendo está manchado con adulterio, con prostitución. Tú que eres cristiano, imagínate trabajando en prostitución y cristiano para recibir dinero. Esto no es del cielo. Aún tenemos que tener cuidado con las cosas donde trabajamos. No ser ladrones, no extorsionar a nuestros propios hermanos, no querer ganar más de lo debido, porque algunos hermanos son avivatos, son muy avivatos, y está bien que tú ganes, pero tampoco está bien que tú ganes extorsionando gente, cobrando muchísimo más de lo debido. Eso no es del trono de Dios, y mucho menos entre nosotros como cristianos. ¿De dónde viene el dinero que tú recibes? Esperaría que nadie me esté escuchando y aún yendo a iglesia, trabaje en prostitución, trabaje en moteles, trabaje en bares, porque esto no es del reino de Dios. Creo que Dios te puede dar un muy buen trabajo, Dios te puede dar un excelente trabajo, Dios te puede abrir los cielos de una manera poderosa y sobrenatural, sin necesidad de tener que manchar tus manos recibiendo un dinero que no proviene del cielo. En la segunda parte del programa quiero entonces hablar de redimir el dinero. Y estuvimos hablando, para los que se unen a este programa, de algo que el Espíritu del Señor ha estado hablándome, y es que todo es espiritual y todo puede recibir contaminación espiritual. Y les puse el ejemplo de que tú recibes o pagas un peaje con un billete, luego ese billete va a dar no sé dónde, y allá pagan una comida con ese billete, luego ese billete lo recibe una señora como vueltas, esa señora se lo da a su esposo, el esposo de esa mujer paga una prostituta con ese dinero, del prostíbulo sale el dinero y pagan droga, de la droga pagan un taxi, del taxi vuelve a tus manos. Y entonces cuando llega ese dinero, ya trae una langosta mordiéndolo, y tú tienes que hacer una redención, aun cuando los dineros vengan nuevos, porque muchos de las personas que gobiernan el dinero son masones, gente que lo entrega a Satanás y que lo entrega a espíritus de mamón. Evidentemente, la contaminación espiritual no será para el impío, pero sí será para el creyente, para el hijo de Dios. Lo ideal es que recibamos el dinero y el dinero nos alcance, que no nos haga falta para nada, que podamos hacer todas las cosas, que podamos pagar nuestros arriendos, que no tengamos deudas, que podamos dar nuestros diezmos. Pero aún cuando mucha gente da sus diezmos y ofrendas, no ve la multiplicación por lo que hablamos, porque aún los pastores no tenemos este entendimiento de que cuando se toma el dinero hay que consagrar el dinero, ungir el dinero, profetizar sobre el dinero y aún hacer otras cosas, quitando toda contaminación espiritual que pueda venir sobre él. Lo dijo Pablo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, lo puedes tener y ahí puede haber raíces de enfermedad, raíces de muerte, raíces de lujuria. Las personas pueden hacer lo que sea por dinero, prostituirse por dinero, ponerse a vender drogas. He conocido casos de hermanos que fueron cristianos y que no tenían dinero y en desesperación comenzaron a vender drogas, y eso es caer bajo. Caer bajo es que eres cristiano y te vas a trabajar a un motel atendiendo este tipo de situaciones. Caer bajo es tener que poner en tu tienda alcohol, cigarrillos por dinero. Alguna hermana me decía, pero es que usted no se imagina cuánta ganancia pueden dar la venta de cigarrillos. Yo decía, claro, pero usted no se imagina, después de que una persona tiene cáncer, la ganancia no sirve para nada, porque la muerte va a venir sobre esta persona. ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Cómo aún hay dineros que nosotros no sabemos que han llegado a nuestro territorio llenos de sangre? ¿Cómo en la Biblia aún se habla de que los diezmos de una ramera o de un perro no eran tomados en cuenta en la casa del Señor? Y quiero hacer este llamado, siento muy fuerte en mi espíritu hablar a hermanos que tienen trabajos que no glorifican a Dios, que son trabajos sucios, y el Señor les dice, apártense de ahí porque sus cuerpos van a enfermar, sus vidas espirituales van a cesar totalmente, apártense, dice el Señor. Y hemos dicho de que aún los cristianos tenemos que ser justos, no cobrar más de lo debido. La Biblia dice que nosotros los cristianos, aún si prestamos un dinero, no debemos cobrar intereses, debemos hacerlo, pero también si ustedes le prestaron un dinero, no debe devolverlo solo, aunque no te cobren intereses, debe devolverlo con algo más y en gratitud. Y aún hemos dicho que muchas personas no reciben bendición financiera porque sus manos están sucias. Y hemos hablado, ayer vimos un video del apóstol Fernando Orihuela donde él decía que no hay poder más grande que el de las manos limpias. Y a veces, tal vez no tú, pero en tus generaciones tomaron algo, robaron algo, no pagaron un dinero de unos arriendos, y ya cuando tú recibes ese dinero lo pactaste, aunque no con tu boca, pero sí con tu actitud, y cuando alzas tus manos, allí está el robo y la mancha. Aunque el Señor te perdonó y perdonó tu pecado, tú debes hacer una restitución. El dinero debe ser manejado con sabiduría, no solamente recogerlo y pedirlo por pedirlo. Miramos el libro de Lucas, cómo en el tiempo de Jesús, Satanás quiso entorpecer el ministerio del Señor a través de lo que hablamos del dinero. Y yo veo siempre provisión, aunque Judas robaba el dinero, aunque Judas era hambriento, la mujer invirtió un dinero en un perfume y dijo, eso lo podíamos haber dado a los pobres, pero era una mentira, no a los pobres, él robaba, era porque él quería ese dinero para gastar no sé qué cosas, quién sabe en qué invirtió él ese dinero. Pero aún bajo la muerte del Señor vemos una tranza de dinero todo el tiempo. Dice el libro de Lucas capítulo 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, el cual tenía por sobrenombre Iscariote, y él era uno del número de los 12, tenaz. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad de entregárselo a espaldas del pueblo. Miren esto, un espíritu de traición a través de dinero. Y usted sabe, y acá tenemos que hablarlo, de cómo usted puede recibir como esposo una maldición cuando traiciona a su esposa. Y es cierto, usted a su esposa no le lleva ni lo del diario. ¿Hace cuánto que usted tal vez no va a su casa, hermano, varón? Y usted no lo lleva, cuando lleva mezquindad, lleva menudencia, pero a espaldas usted paga motel de no sé cuántos miles de pesos, brandy, ron, preservativos, fiesta, taberna, buena ropa, y hay algunos amantes que hasta ayudan a los hijos del amante, pero no ayudan a los propios. Usted está pactando su dinero, y aquí tengo que tener esto claro. ¿En dónde entregamos nuestro dinero? Porque al hacer redención del dinero, no es solamente lo que yo recibo y de dónde viene, sino a dónde lo entrego. Muchos de ustedes tienen un problema serio con entregar el dinero o parte de su dinero a la casa de Dios, que no debiera ser así. Aún, como lo dije en el programa anterior, usted tiene diezmos guardados, no los ha entregado, busque la casa de Dios. No me estoy congregando, entonces busque una casa de Dios, busque, aún si este programa ha sido de bendición, búsquelo y colóquelo ahí, pero no retenga la bendición. Pero muchas personas cristianas pactan su dinero. ¿Qué hace un cristiano gastando dinero en cerveza? Y tú estás promoviendo una industria del dios Baco. ¿Qué hace un cristiano gastando dinero en preservativos? Jóvenes, debes esperar a tu esposa. ¿Qué hace un cristiano gastando el dinero a Artemisa y a la reina del cielo y entrando a sitios de burdeles? ¿Qué hace un cristiano entrando a tabernas? ¿Qué hace un cristiano comprando cigarrillos, comprando alcohol? ¿Qué hace un cristiano drogándose? Estos últimos días he atendido gente cristiana a los cuales he reprendido con severidad, pagando su dinero. O sea, miembros de congregaciones no dan sus diezmos, no lo hacen, pero pagan 500 mil pesos a una bruja que los está es matando y asesinando. Y usted debe hacer una redención, porque cuando usted ha pactado su dinero, entonces la maldición comienza a venir, la langosta viene a comer su vida. Quiero que vea cómo Judas recibe ese dinero, y ese dinero lo que hace es marcar su vida, y él termina en un suicidio terminan comprando por él lo que se denomina un aceldama, un campo de sangre. Este tema de la redención del dinero es un tema bíblico. Recuerde lo que yo le dije: cuando usted recibe el dinero, declare que el dinero es del Señor. Recuérdelo, del Señor. Todo es del Señor, yo solo voy a administrar, y comienza a tener esta concepción. Cuando usted tiene la concepción de que todo es de Dios, para usted no es un cargo, una carga. Sembrar, dar, ofrendar no es para usted una carga. Y entonces comienza usted a ver la palabra de Dios cumplida, donde aún usted puede, como en Isaías 55:1, comprar sin dinero. Usted no lo tiene, pero todo es del Señor. Entonces ya usted no está bajo el poder de mamón, porque usted entiende, la plata es de Dios. Mamón la usurpó. Lo que tiene que ver con el dinero fue usurpado por mamón. Mamón cae y arrastra con él riquezas. Pero ahora usted dice, no son de mamón, es del Señor. Y el Señor comienza a abrir puertas. Yo recuerdo cuando compramos el lugar donde hacemos las reuniones. Ahora queremos adquirir otro porque no cabemos. Pero cuando compramos ese lugar, lo compramos sin dinero. Yo no recomiendo abrir la Biblia al chiripazo, pero ese día abrí la Biblia al chiripazo y me salió Isaías 55:1. Dice, vayan y compren sin dinero. Y fuimos y lo hicimos, y Dios nos respaldó, pagamos, no quedamos endeudados. Dios fue más que bueno, porque entendimos que el dinero le pertenece al Señor. Este no es nuestro programa de radio, no son nuestras ofrendas, no son nuestras entradas, es de el Señor. Y cuando tenemos esa concepción y aún lo hablamos con nuestra boca, comenzamos a hacer una redención del dinero, y el Señor comienza a respaldarnos. Fíjese, yo he estado repitiendo que aún la obra de Cristo quiere ser entorpecida por dinero. Cuando Jesús en la tentación, Satanás le ofrece dinero, Judas le robaba, Judas lo traicionó por dinero, pero luego de la resurrección, los sacerdotes en el libro de Marcos dice que le pagaron mucho dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos del Señor habían robado el cuerpo. O sea, el punto era, nieguen la obra de Jesús, nieguen su resurrección. Y tenemos derecho a que nuestras finanzas sean resucitadas. Estoy viendo en visión varias personas que el Señor las va a resucitar, y es como que están enterrados. Veo esto en el espíritu ahora. No había visto esta visión nunca. Están enterrados en un cajón en forma de billetes, y veo que el Señor les va a dar vida. El Señor va a darles vida a sus negocios, el Señor va a darle vida nuevamente a sus entradas, el Señor va a darle vida a esa herencia que no se le ha querido pagar, el Señor va a darle vida a ese apartamento que no se arrienda. Hay una persona que me está escuchando que tiene un apartamento desocupado y parte de sus entradas es esto, pero yo veo al Señor moviéndose. Antes de 21 días vas a rentar este apartamento. Hay personas que económicamente no despegan, específicamente un hombre, y este hombre fue atado, usted lo sabe, por su esposa. Le dieron, a usted fue atado en sus finanzas, hubo poderes de brujería y hechicería, pero el Espíritu del Señor está rompiendo ahora esto. Recibe esta libertad. Mañana mismo comenzarás a ver libertad en tus finanzas. Recibe esto en el nombre de Jesús. Personas que han estado esperando milagros de provisión. Dios está enviando ángeles ahora para abrirte las puertas del cielo. Recibe esto en el nombre de Jesús. Siento la presencia de Dios muy fuerte acá y yo veo que Dios comienza a levantar el pueblo suyo. Y ahora el Espíritu del Señor me está hablando y me dice: recuerda la profecía de ayer, que voy a comenzar a levantar muchos cristianos con almacenes de ropa, con almacenes de zapatos, con almacenes de chaquetas. Dile a mi pueblo que voy a levantar gente para trabajar en cuero, van a trabajar en cuero y van a ser almacenes reconocidos. Dios va a comenzar a secar finanzas de inconversos y va a comenzar a establecer finanzas en muchos de ustedes. Y el Señor me está hablando que uno de los negocios que Dios va a comenzar a entregarle a su pueblo son negocios en ropa, corsetería, faldas, pantalones, camisetas de reino. Recibe esto en el nombre de Jesús. Satanás ha querido secar tus finanzas, pero hoy el Señor hace redención. Padre, establezco el nombre de Jesús y la sangre de Jesús sobre ese dinero de ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tremendo. Hay una unción poderosa. Quiero recordarles que a causa de un dinero maldito, Israel no puede tomar toda la tierra. Y no sé si ustedes recuerdan que Dios prometió que Jericó era el anatema. Dijo: no tocan Jericó, Jericó es mía. Porque anatema no es solamente maldito, no lo tocas, sino que anatema también tiene que ver con algo que es de Dios que no se puede tocar. Y el Señor dijo: no tocarán el anatema porque es mío, la primicia es mía, la otra ciudad todo es de ustedes, pero esta es mía. Y recordarán ustedes que Acán tomó los lingotes de oro, tomó una plata y un manto babilónico. Fue dinero y ropa. Y cuando fueron a pelear contra Ai, que era un pueblo más pequeño, que eran Ai, eran campesinos, Jericó era gente de guerra, y tenían una muralla donde habían casas en la muralla, muralla de 7 metros de ancho, donde podían pasar dos carretas, dos carros, al lado y lado, con caballos. Pero los de Ai eran campesinos, los de Ai eran gente no tan armada. Entonces Josué escoge un grupo pequeñito de personas para ir a pelear y los de Ai los destruyen. Y Josué llora y dice: ¿acaso no dijo Dios que nos daría victoria? Y dice la Sagrada Escritura que Dios le dijo: levántate, ¿por qué estás orando? Cuando nosotros debemos orar, estamos trabajando, y cuando debemos trabajar, estamos orando. Todo al revés. Ve y mira, porque el pueblo tomó del anatema. O sea, entró en el pueblo un dinero de maldición. Algo que no debía haber tomado el pueblo. Reitero, una primicia, tal vez un diezmo, tal vez una ofrenda. Tal vez tú dijiste: es que no me alcanza, lo voy a dar en el otro mes. Pero tú sabes que lo que no das este mes, no lo das en el otro mes, ni lo das en el otro mes, ni lo das nunca. Yo quisiera que sacaras la cuenta de cuántos diezmos y ofrendas y primicias debes. Imagínate, o sea, ¿te das cuenta por qué las finanzas no corren en tu vida? Y tuvieron que matar a esa gente, que quemar a esa gente, que destruir el anatema, para que ellos pudieran ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿En qué momento tú has recibido tal vez un dinero de anatema? Tal vez alguna niña, que una mujer que me está escuchando, su tío venía. Quiero que reciba la profecía. Tu tío venía y él te daba un billete para que te dejaras manosear. Tú eras pequeña y no sabías, pero tus finanzas no prosperan. Porque tu dinero fue pactado con espíritus de prostitución desde pequeña. Y no, yo no te condeno, solo quiero mostrarte. Ahora el Señor te está revelando esto y estás comenzando a recibir libertad. Por lo mismo, los cristianos no debemos comprar nada robado. No debemos comprar nada sin IVA sin legalidad. Los cristianos no debemos, que esto sale barato, que un amigo, que tu hijo te llega a la casa y te llegó con un televisor, con un equipo de sonido. ¿De dónde viene? Lo compré, déjame ver la factura, porque tú no eres legalista, pero eres radical y tú no quieres que tu dinero ni tus pertenencias queden pactadas con el reino de las tinieblas. Fíjate que el reino de la luz y el reino de las tinieblas no se pueden mezclar respecto al dinero. En el libro de Hechos 8:20, el apóstol da una tremenda palabra a una persona que quiso mezclar un dinero sucio con la casa de Dios. Hechos 8:20. Y allí dice la Biblia que cuando vino ese mago llamado Simón queriendo comprar el Espíritu Santo, el apóstol le dijo: tu dinero perezca contigo, porque no puedes pensar que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado este pecado de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Mire eso que le habló respecto al dinero a este mago. Cómo él quería mezclar ese dinero o esa ganancia de su brujería, de su hechicería, comprando el don de Dios. Ahora, usted dice: pastor, yo tengo un dinero, unas riquezas, una finca, unas tierras que he tenido, pero eso no fue muy legal. ¿Qué debo hacer? Ok, ahora tú estás en Cristo. Debes buscar un ministro de Dios, búscame para hablar si eres tú y tienes cosas, dinero, no salgas a la loca a botarlo o a quemarlo. Pero yo te diría que leas Primera de Crónicas 26, que puedas leer Josué 6, versículo 17, Segunda de Samuel 8, cómo aún Dios mandó y desposeían a los enemigos, desposeían a gente que estaba de naciones paganas y traían el dinero, y ese dinero debía pasar por un proceso que se llamaba consagración. Los utensilios de oro, plata, piedras preciosas tenían que pertenecer a la casa de Dios, pero no entraban de una sola, sino que eran consagrados. ¿Qué debes hacer tú si tienes riquezas y me estás escuchando? Tal vez no las recibiste bien habidas, no las botes. ¿Por qué no entregas parte de esto a la casa de Dios? ¿Por qué no consagras parte de ese dinero? ¿Por qué no buscas un ministro? Le dices: necesito orar, hice esto en la vieja vida. Dios tampoco te manda a salir de todo. Recuerda que aún los botines de guerra de los impíos venían al pueblo de Dios, era verdad. Pero aparta una parte de esto y entrégala a una casa de Dios, a un sitio donde honren y adoren a Jesús. Redime tu dinero. Y quiero hablar de esto el día de hoy a gente que nos está escuchando a través de las ondas radiales. De allí que usted pueda entender que lo mejor que podemos hacer es tener nuestras manos limpias. Entonces usted dice: pastor, y bueno, yo tuve un negocio y el negocio fue incorrecto. Pastor, en algún momento yo vendí alcohol. Pastor, en algún momento un familiar mío trabajó con algún narcotraficante y bueno, quedó esta casa. ¿Qué tengo que hacer con esta casa? Quedaron estos ahorros. El Señor no te manda a botarlos. Cuando tú miras, y es una doctrina de la Escritura, el dinero debía ser redimido. Y aquí nuevamente quiero entrar a este punto. Sonará raro, sonará extraño, pero yo esperaría que tú no sigas o vendiendo droga o vendiendo alcohol, pero tal vez tú tienes cosas que tú sabes que no tenían una buena procedencia. Tal vez tienes una finca, una casa, una cuenta bancaria, y usted dice: pastor, ¿cómo yo puedo ya limpiar eso? Porque eso lo tengo, ahora entiendo su predicación. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que usted puede hacer respecto a la redención del dinero es apartarse del pecado. O sea, no puede seguirlo haciendo. O sea, usted no puede ser cristiano y ser dueño de 7 moteles. No puede hacerlo. Usted debe apartarse del pecado. O si no, va a pasar lo que pasó con los apóstoles y Simón. Va a escuchar la voz del Espíritu que le dice: tu dinero perezca contigo. Pero sí, ahora usted puede hacer una redención. ¿Qué significa esto? Buscar un ministro de Dios, buscar un profeta de Dios, buscar una mujer de Dios, pedir asesoría, pedir consejería, hablar, ser íntegro, decir: este dinero provino de esta situación, yo recibí este dinero de esta situación, y a pedir al ministro que pueda ir a esa finca, a esa casa, orar esa finca, orar esa casa, orar por ese dinero, y aparte parte de ese dinero para la casa del Señor, y póngalo en una congregación, póngalo en manos de un ministro de Dios. Como lo digo, el pueblo de Dios, la casa de Dios, los ministros de Dios peleaban guerras, los ministros de Dios peleaban batallas, y ellos tenían todo el derecho a desposeer esos enemigos, y luego ese dinero lo traían, lo consagraban, los utensilios de oro y de plata eran de la casa de Dios, y el resto se convertía en un botín de guerra. Ya pida perdón al Señor, haga redención, entregue parte de ese dinero a un ministerio, y ya viva su vida normal y su vida tranquila, a no ser de que ya usted tenga problemas con la ley, eso ya es diferente. Pero sí se puede hacer redención del dinero. Para ustedes que me han estado siguiendo, me gustaría que leyeran Josué 6 del 17 al 19, Segunda de Samuel 8 del 9 al 12, Primera de Crónicas 26 del 26 al 27. Todo el dinero de las guerras era dedicado, consagrado al Señor. Sí se puede hacer, aún si hay gente del gobierno que me está escuchando, bienes que han tomado de personas del narcotráfico, dinero que tienen guardado pudriéndose, lo mejor que pueden hacer es sacar ese dinero, sacar esos bienes y entregarlo a gente que lo use para el beneficio de la comunidad, que usen ese dinero para el beneficio de niños que tengan que comer. Absurdo, cantidades de dinero pudriéndose, usen ese dinero para fundaciones de gente íntegra. Eso sí, primero, si hay gente del gobierno escuchándome, gente íntegra que lo maneje, asociaciones que ayuden a los ancianos. Les hago una propuesta: ¿por qué no tomar gran parte de ese dinero? Inviértanlo en el Chocó, inviértanlo en los niños del Chocó, estableciendo planes de estudio, planes de medicina, planes de hospitales. Ustedes que son del gobierno, Dios tal vez les permitió librar esa guerra y ahora tienen un montón de bienes, entréguenlos a niños, entréguenlos a viudas, entréguenlos a huérfanos, háganlo en el nombre de Jesús. Primero hagan eso, una redención, lleven un ministro, alguien que ore, que bendiga eso, que retire la maldición, porque nosotros estamos llamados a hacerlo. Y aún usted que me escucha, que es cristiano o que no es cristiano, que a sus manos tal vez llegó un dinero que pertenecía a algún pueblo pagano, a lo que fuera, consagre esto, colocando parte de eso en la casa de Dios, donde el Señor le indique, pero apartándose de su maldad y su pecado. Quiero orar pidiendo al Señor que el Señor bendiga sus manos. Y quiero que usted tome en este momento rápido unas monedas, pocas, o busque monedas, busque un billete, colóquelo cerca a la radio y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por las finanzas de toda la gente que me está escuchando. Y yo quiero declarar que ellos han obedecido, Señor, y yo quiero declarar consagrado ese dinero, que quiero declarar consagradas esas monedas que ellos están tomando en sus manos ahora. Por el poder de la palabra y como profeta de Dios, yo retiro toda maldición de ese dinero. Y yo declaro que ellos lo van a tener en su cartera y ese dinero va a comenzar a multiplicarse por causa de este dinero consagrado que ha venido a través de la oración. Ahora, Señor, no va a faltar ni en las carteras, ni en los bolsos, ni en los monederos, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún si hay gente que ha recibido dinero y cosas que no son correctas, permítelos hacer una redención y apartar ese dinero y orar por ese dinero, Señor, y da ese esto en el espíritu de ellos, que cada vez que reciban su dinero puedan cortarle toda maldición, puedan orar por él antes de hacer cualquier cosa, puedan colocarlo en la casa del Señor, puedan entregarlo, que ellos puedan ver la manifestación de tu gloria y de tu reino. Señor, ahora mismo ordenamos que toda maldición, toda atadura, toda cosa extraña que ha venido sobre el dinero de ellos, que hace que no se multiplica, que no les alcance, se ha quitado a la voz del nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y yo ordeno ahora milagros sobrenaturales de provisión para las cientos de personas que nos están escuchando. A partir de hoy, que el dinero comience a florecer sobre las vidas de ellos en el nombre de Jesús. Amén.